estábamos buscando, que no se lleve impuesto el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es la garantía del cobro de las jubilaciones de los actuales jubilados y de los futuros jubilados. Es lo que normalmente se conoce como las reservas técnicas de los sistemas de seguridad social, que obviamente si va e involucra tanto los actuales jubilados como los futuros jubilados, está involucrando en definitiva a todo el pueblo argentino. Así que no es de un gobierno, sino que es del pueblo, y por lo tanto no se puede utilizar indebidamente un fondo que del cual el gobierno actual no es titular. Miguel, hay que esperar 3 meses, digo, la justicia frenó por 3 meses la posibilidad de que se toque justamente este Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Qué significa? ¿Qué puede pasar en estos 3 meses? Porque hay muchos abuelos, abuelas, jubilados y jubiladas que están atentos a lo que pueda llegar a resolver en este tiempo. Bueno, en principio lo de los 3 meses lo fija la ley, es una medida cautelar y por lo tanto provisoria, la fija por 3 meses, y en esos 3 meses el juez tiene que resolver el fondo de la cuestión a través del amparo, para lo cual ya tiene traslado a ANSES, y le quedan más o menos 5 días o 4 días para responder el fondo de la cuestión, y después habrá un debate y el juez resolverá. Por eso es el plazo de 3 meses. Respecto a los jubilados, tienen que quedarse absolutamente tranquilos, esto no involucra el cobro de la sentencia, ni de los reajustes, ni de ningún retroactivo, ni nada que se le parezca. Los beneficios de todos los jubilados están a salvo. Es más, yo decía ayer que sería absurdo que yo perjudicara mis propios intereses, porque en definitiva si hay un reajuste a mí me toca igual que a cualquier otro jubilado. Claro. Así que no está eso en juego. Lo que está en juego es, insisto, las reservas técnicas del sistema de seguridad social, que si se gastan, se agotan, ningún jubilado va a tener más garantía de cobrar permanentemente su beneficio. Claro. Nada más que de eso. Sí, Miguel, yo le consulto en relación a los jubilados, a las jubiladas, uh-huh. porque se ha hablado de esta reparación histórica, de que se tenían que vender las acciones del ANSES para justamente obtener dinero, además del blanqueo de capitales. Entonces, a veces se presenta de manera confusa y quizá claro. los abuelos, las abuelas dicen, bueno, ahora entonces o se va a demorar más o no me van a pagar. No, se presenta de manera confusa, intencionalmente o mal intencionalmente, porque en definitiva lo que se quiere es ocultar la verdadera realidad. Pero como no se puede tapar el cielo con la mano, ayer ANSES emitió un comunicado que está en la página de ANSES y que cualquiera lo puede ver, sí. donde dice que va a seguir pagando el plan normalmente y que la financiación del programa se va a hacer a través de 3 fuentes de recursos. La primera de ellas es el blanqueo, la segunda los recursos del Tesoro que tiene disponible, y tercero, el producido, es decir, los intereses que produzca el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Si esto lo hubieran escrito en la ley, yo no estaba hablando con ustedes y el amparo no lo hubiera presentado al amparo, porque efectivamente eso es lo que correspondía hacer. Lo que pasa es que, lamentablemente, la ley sigue diciendo lo contrario. Miguel, con todo esto que vos nos contás, las noticias que han sucedido y que los jubilados tienen una historia de lucha en distintos gobiernos, que es justamente de corte neoliberal, es donde aparecen los jubilados como casi son uno de los primeros protagonistas. Macri, uh-huh. en definitiva, está buscando lo que ya alguna vez sucedió con Cabal o con Martínez Dios. ¿Sí? ¿Están esos lineamientos? Sí, sí. Mira, yo digo, la Argentina es el único animal que se tropieza 4 veces con la misma piedra. Esto ocurrió en la época de Krieger-Bacena, cuando el dictador Onganía era presidente, ocurrió en la dictadura de Videla con Martínez de Hoz, y ocurrió con Cavallo, Menem y Cavallo, en el 91. Y en el 68, el entonces gobierno de Onganía expropió, se quedó, o como querramos llamarle, con las reservas técnicas que tenía el sistema de seguridad social cuando se unificaron las cajas y las puso en un bono a 40 años, y ese bono a 40 años y al 2% anual. Ese bono a los 40 años ni existía el papel, porque no tenía sentido que existiera, porque la inflación se había comido todo. El segundo caso es el de Martínez de Hoz, cuando elimina las contribuciones patronales para favorecer, curiosamente, a los mismos sectores que hoy se están favoreciendo, y reemplazarlos por el IVA. Por supuesto que no alcanzó y generó la crisis, lo que se llamó la crisis del 648, y después Cavallo, cuando en virtud de la ley de emergencia económica y posteriormente la creación de ANSES, se expropia y se queda consigo los bienes que formaban parte de las reservas técnicas de las cajas de asignaciones familiares, que eran todas superavitarias. Y a partir de ahí empieza el proceso que lleva inevitablemente a la privatización del sistema previsional. Por lo tanto, si hacemos lo mismo, si caminamos en el mismo camino, inevitablemente vamos a llegar al mismo lugar. Y eso es lo que yo intento evitar. Claro. ¿Llegar al mismo lugar significa quizá volver a las AFJP, pero con otro nombre? Sí, es posible llegar por otro camino, que supongo que es el que están imaginando, que es el que se conoce como el camino de los pilares, el mismo camino que hoy tiene Uruguay o que tiene Brasil, decir, dejar quedarse con la crema de la leche privada y todo un proceso casi de acción social para los más pobres. Esto que vos nos mencionás tiene que ver, ¿no es cierto, Miguel, con lo que está pasando en Chile, que se ve mucho activismo en la calle, que tiene que ver con esta reforma que se plantea, que ha convocado mucha gente en la calle? Y te pregunto también por la movilización acá en Argentina. El otro día vimos que un reclamo de jubilados terminó con represión en el puente Pueyrredón. ¿Cómo ves todo esto vos? Sí, lo de Chile es de esperarse. Yo creo que el sistema previsional chileno no tiene ninguna solución, es totalmente privado, con un aporte del 10% y que da una tasa de sustitución, que es lo que cobra el jubilado en relación a cobrar como activo, del 25-26%. Es insostenible mantener un sistema en esas condiciones, sobre todo con AFP, como se llaman allá, súper ricas. Creo que alguien va a tener que afrontar ese proceso, ojalá fuera Bachelet, porque en definitiva es un gobierno progresista quien lo afronte, pero hay que afrontarlo con el mismo coraje que se enfrentó acá, con haciendo la reestatización del sistema previsional y buscando nuevas alternativas. No hay otro camino, por más vuelta que le demos. Y lo de la represión de los jubilados, no solo es una cuestión de represión de los jubilados, que obviamente hubo, sino que es todo un proceso muy similar a los de los 90. Fíjate que es la represión de los jubilados como pasaba en los 90. Pero también es la criminalización de la seguridad social. No sé si habrán tenido oportunidad de ver el programa de La Nata del domingo pasado, donde aparece denunciando una serie de jubilaciones supuestamente truchas de los países limítrofes. Cosa que probablemente sea cierto. Lo que está mal es venderlas como un show, suponiendo que todos los empleados de ANSES son todos corruptos y que todos los beneficiarios son corruptos. Cosa que, por supuesto que no es verdad. Ese es un tema que tiene que resolver la justicia. Durante estos 12 últimos años tuvimos la suerte de que se resolvieron muchas cuestiones de estas características, pero no se hizo nunca un show de los jubilados y de la supuesta corrupción estructural de los sistemas de seguridad social, porque no existe. Sencillamente porque no existe, porque la mayoría de los empleados de ANSES, por suerte, son gente decente que trabaja con ahínco y con fuerza para defender los intereses de los jubilados. Pero bueno, es el proceso que se repite. Entonces lo que hay que estar es alerta. Yo decía ayer, el que se quema con leche cuando ve una vaca llora. Y bueno, esto no es lo que me pasa a mí en este momento en función de haber vivido la experiencia de los 90.